al ritmo de banda Guanemuane. Continuamos con más de la buena música romántica. Y el grito de las chicas enamoradas. Que se miren las manitos arriba. Las manos arriba. Quiero ver las manitos arriba. Románticos y enamorados. Para los enamorados de esta tierra, muchas gracias. Volveré aunque no quieras, ingrato. Así le dijeron a un amigo, unos que vestían de amarillo, ¿verdad? Unos cobradores. Volveré aunque no quieras. Eso sí, Jimmy.